Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos Jesús y toda la Escritura, Lucas capítulo 24, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Estamos haciendo un esfuerzo por colocar las bases que nos permitan seguir aprendiendo la fórmula para leer, interpretar y vivir lo que dice la Biblia. Lo de hoy es muy importante. Jesús le dio la misma importancia a toda la Escritura. Quiere decir que yo no puedo encontrar un texto en la Biblia y dice algo y yo tengo que compararlo con el resto del panorama. Esto que leímos hoy, Cristo ya ha resucitado y hay dos de sus discípulos que van camino de un pueblo llamado Emaús muy tristes. Cristo se les une en el camino y comienzan a hablar y Jesús ve la confusión en la mente de estos dos por su muerte. Ahí dice que comenzó a explicarle cómo en toda la Escritura, desde Moisés hasta los profetas, quiere decir, en todo el Antiguo Testamento les dijo, miren, esto es lo que dice toda la Biblia en cuanto al Mesías. Ahí está bien claro, les dijo, vendría, viviría, moriría y tendría que resucitar. Después de que desaparece, con estos dos discípulos se aparece ahora a 11 discípulos, porque falta Tomás, y vuelve y repite el mismo discurso. Oiga, ¿no se acuerdan que las Escrituras todas dicen que el Mesías tendría que sufrir y que tendría que resucitar? Y miren, cuando Cristo se va a ir, da la orden de que los que nos quedamos en la tierra siendo sus discípulos, tenemos que cumplir con algo, ¿cierto? Usted lee Mateo 28, del 18 al 20, y un versículo dice, enséñenle que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Todas, todas. La orden de trabajo para nosotros de Cristo es muy sencilla. Toda la Escritura es válida. Jesús la autorizó toda. Jesús toda la recorrió. Él veía el Antiguo Testamento unido al Nuevo Testamento. Y lo que él hacía, decía, revísenlo en el Antiguo Testamento, porque aquí se va a cumplir. Mis amigos, este supuesto que estamos viendo hoy nos enseña que Jesús veía la Biblia toda como una autoridad. Nosotros debemos hacer igual. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen, no, en el Nuevo Testamento ya no hay cuarto mandamiento, ya no hay diezmo, ya no hay que hacer esto, ya no hay que hacer aquello, que en el Antiguo Testamento la gente tenía que hacer obras para salvarse, en cambio en el Nuevo nos salvamos con gracia. Oye, ¿qué Dios tan extraño, no? Cambiando las condiciones para las personas. No, toda la autoridad de la Biblia es la misma. En el Antiguo Testamento la gente se salvaba por gracia, llevaba un cordero y ponía fe, que ese cordero que se moría en el altar representaba a Cristo, era pura fe. ¿Quién dijo que un cordero de mi manada me va a salvar? Era un acto de fe, depositado en la gracia, porque ahora que ya vino el cordero y murió, es el mismo acto, la gracia. Pero en ambos lugares, del Antiguo y el Nuevo Testamento, la obediencia es un elemento fundamental. ¿Y qué es la obediencia? Lo que dijo Dios, todo en la Biblia, los 10 mandamientos, lo que él dice, dice, hagan mi voluntad. Cuando habló con la samaritana le dijo, a mi padre le encantan unos adoradores, los que lo adoran con la intención y los que lo adoran cumpliendo la verdad. Tengamos este elemento en cuenta, Cristo aceptó todas las escrituras como válido y nosotros tenemos que ir colocando estas bases para entender lo que Cristo dijo en toda la Biblia para mi bendición y para mi salvación. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.